Slug time. Spell the lung, your half suits cumbre inrisible. Un cogote es. Canasta de agua. De aire llena. Ojo lento. Tenedor para comer el lago. Cara, grifo, fonética. Cara. Salt y socks. Soup. The banging phone. The shoulder air.